Hola, buenas noches. Yo para empezar voy a empezar con un ruego. Y le ruego a los miembros de este equipo de gobierno que no se escuden más en que no tienen presupuesto. El Grupo Andalucista lleva más de un año diciendo que ya vamos tarde con el presupuesto y estamos al mes de noviembre prácticamente y estamos sin presupuesto. Y no es por culpa de la oposición, sino que es por culpa del gobierno, que son los que tienen que presentar los presupuestos. Por lo tanto, ruego, no vuelvan a escudarse más en que no hay presupuesto, y si tienen tanta necesidad en el tema de los presupuestos, saben cuál es la forma de hacerlo y lo tienen muy sencillo. Con respecto a las preguntas que teníamos planteado, bueno, también tengo una pregunta que me acaba de surgir ahora mismo la duda, y es que no sé si el logotipo de turismo es Sierra de Ubrique Paisaje Natural o si sigue siendo el de Fascinante por Naturaleza o cuál es. Me gustaría que me lo aclararan, porque acaban de pasarnos un documento con las estadísticas que se supone que están fechadas a día de hoy y tiene el sello antiguo. Entonces, que nos lo aclaren, o si también depende del presupuesto el comprar un tampón nuevo. Como usted bien sabe, pues la oficina no es municipal de turismo, porque anteriormente se dio mediante una subvención al ACU, como usted bien sabe, ¿no? Es el sello que ellos han usado, y ante eso pues no te puedo decir que compren un sello o que compren otro. La culpa de que la oficina de turismo no sea, no es de este equipo de gobierno. Veo que siempre hay a quien echarle las culpas. Cuando no es a la oposición, es a la asociación de comerciantes, cuando no a la de parados o cuando no a cualquier otro. No, vuelvo, a quien dejó de municipalizar la oficina. Vuelvo a hacerle otro ruego, y es que hace bastante tiempo que se terminó ese acuerdo con la oficina de consumidores, pues ruego por favor que lleguen a un acuerdo nuevo, en su defecto pues deroguen el que está actualmente, porque ya puestos a actualizar las cosas, pues es una cosa que deberían tener más o menos actualizadas. Más o menos porque yo ahora mismo estoy aterrizando, pero me da la sensación de que nunca he terminado de despegar, por lo que estoy viendo, porque los temas que trataba cuando era concejal de este ayuntamiento siguen siendo exactamente los mismos. Hay otra pregunta que me surge, y es con el tema del archivo, y me gustaría saber pues la documentación que se ha llevado al archivo, si se ha supervisado por algún técnico o si ha habido que hacer y deshacer la documentación que se ha llevado, si se han equivocado llevándose documentación, si han tenido que devolverla otra vez, si han hecho el trabajo por duplicado. El técnico, la persona que ha estado retirando es Vicente, que está en la biblioteca municipal, y que yo sepa, se han llevado el material que estaba en el ayuntamiento y no han tenido que devolver, que yo sepa, porque estaba muy claro los años que tenían que retirar, la cantidad de documentos, y los últimos años se han quedado en el ayuntamiento, simplemente. Vale. También me gustaría saber cuál ha sido el criterio de contratación de las dos personas del archivo que se ha contratado, qué criterio se ha seguido y por qué se ha elegido a esas personas y no a otras. Por criterio, como bien sabes, Daniel, cuando entró este equipo de gobierno, estaba trabajando en esos momentos en la biblioteca, y estaba cubriendo una baja de Paqui Alvarado. Paqui Alvarado se incorporó, Daniel llevaba ya casi 3 años en contratado, y tuvimos que darle, tuvo que pasar paro, porque la verdad es que no podíamos sostener en la biblioteca que hubiera más personas. Daniel es licenciado en Historia. Sabemos que anteriormente el archivo, cuando hubo una revisión, estuvo trabajando también José Luis Mancilla, que también era licenciado en Historia, hizo un buen trabajo, y por los conocimientos que tenía y que había estado 3 años trabajando en la biblioteca, conociendo la biblioteca, entendíamos que no se iba a demorar porque sabía perfectamente cómo se andaba la biblioteca. Y después, en cuanto a la contratación de la otra persona, que en este caso es José Carrasco, también se ha tenido en cuenta que ha trabajado en la biblioteca. Esas son las dos. No voy a entrar en valoraciones, son criterios que habéis seguido. Nosotros probablemente hubiéramos seguido otro criterio totalmente diferente, ¿no? Pero, bueno, ¿qué trabajo están haciendo actualmente estas personas? Pues seguramente, yo acabo de decirle antes a tu compañera que últimamente no he ido al archivo, no llevan tanto tiempo, Simplemente lo que habían hecho era, cuando yo estuve allí, el emparedado que había, sacar todo el material, lo tenían allí, estaban limpiando y catalogando y colocando. Y lo que sí han priorizado en llevarse la documentación de aquí del ayuntamiento, porque la verdad es que no teníamos espacio. La próxima vez te comentaré cómo va el archivo, pero de todas formas también le comenté aquí en el último pleno que estaba ahí, que las puertas estaban abiertas, que cualquier grupo político que quisiera acceder al archivo e ir y ver y comprobar qué trabajo están haciendo, podéis ir y comprobarlo también. De todas formas, os traeré la información en el próximo pleno o ya me informaré esta semana. Hay otra instalación muy cerquita, que es la de la biblioteca, que ahí no hay que pedir permiso ni nada para entrar, y hay unas obras del servicio de señoras que se iniciaron hace bastante tiempo y están todavía sin terminar, al igual que las del techo, que también tiene problema de que se está filtrando y demás. ¿Hay algún tipo de solución para eso o seguiremos esperando? El techo se cala y el servicio de señoras de la biblioteca. Y el servicio de señora está todavía por terminar. No creo yo que eso suponga mucho de cara al presupuesto y que se puede ejecutar más o menos rápido, ¿no? Vamos a empezar en breve con la biblioteca, si no hemos empezado ya. ¿Perdón? No te escucha. Que esa obra se va a empezar en breve, que si no hemos empezado ya, que no te puedo decir, que yo sé que está ya para empezarla. Siguiendo con los criterios de contratación y demás, me gustaría saber qué criterio se ha seguido para repartir el horario de las personas de la Escuela de Música, de los profesores. Antigüedad. Sin tener en cuenta ningún tipo de resultado, ni si están haciendo el trabajo en comparación con años anteriores medianamente. Yo creo que en otros lugares, ¿no?, en otro centro educativo, aunque sean de la administración de la Junta de Andalucía, antigüedad. ¿Y quién ha tomado ese criterio? ¿Desde la dirección o desde la concejalía? Desde la dirección. Y yo, el de dar visto bueno. Y no sé si habrá surgido algún problema o no, pero en la documentación que le habéis facilitado a mis compañeros aparece que había dos personas que estaban contratadas a régimen completo y que este año están a menos contratación. Esas personas llevan muchísimo tiempo. No sé si hay algún tipo de problema por reducirle las horas de contrato a unas personas que llevan contratadas a tiempo indefinido y a tiempo completo durante tantos años. Pues lo que no era justo es que otros profesores que estaban allí en la Escuela de Música pues trabajan 5 horas. Entonces lo que se ha repartido es lo que es el lenguaje musical, que lo puede impartir cualquier persona. Incluso hay personas que tienen mayor titulación de estas personas que tenían menos horas que otros que estaban dando el lenguaje musical, por ejemplo. No estoy preguntando por eso, estoy preguntando que qué pasa con los contratos de estas personas, que si hay algún problema con el contrato de reducirle un montón de horas a una persona que está contratada, o a dos personas en concreto que están contratadas a tiempo completo durante un montón de años que llevan de profesores, antigüedad también, y el cambiarles el criterio y de repente reducirle el horario de trabajo, ¿puede suponer algún problema, no sé, laboral? Yo creo que sí se cree conveniente que hay que hacer un reajuste en cuanto a los horarios, pues se puede hacer perfectamente. No creo que no veo dónde está el problema, la verdad. ¿Y por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento se cree también que no hay ningún problema de cara a eso, o habrá algún problema con magistratura en el momento en el que estas personas decidan, por ejemplo, no contratar o no firmar el contrato o lo que sea? Se consultó con el secretario, lo estuvimos consultando, y él nos comentó que como se consistía en una reorganización de lo que era la estructura de la Escuela de Música, que en principio no había ningún problema. Pasando de tema, ¿se ha autorizado por parte del ayuntamiento a que se desescombre en la antigua escombrera que ya está colmatada? No se autoriza. ¿Y se tiene conocimiento de que se haya hecho por parte de algún contratista o algo? Se tiene conocimiento. ¿Y ha habido algún tipo de denuncia o cómo está la situación esa? Nos gustaría que nos aclarara un poco el tema. Este señor le está haciendo una obra allí en el polígono y la información que yo tengo se entiende de que este señor había hablado con el propietario de la escombrera, porque el ayuntamiento de Ubrique ya estaba colmatada hace ya tiempo y la relación ayuntamiento y escombrera está finalizada de hace ya bastantes años y sé que este señor con otro señor hubo una serie de cuestiones personales y esa es la información que te puedo dar. Con respecto a Radio Ubrique también me gustaría hacer un par de preguntas y es que estamos pendientes de los estatutos. ¿Se sabe algo nuevo? ¿Han vuelto ya los dos técnicos de las vacaciones o siguen todavía de vacaciones? Pues precisamente ayer pregunté y me dijeron que estaban muy ocupados con lo de esto del agua. El pliego del agua. Hasta que no termine con eso no... Vale, de todas formas lo podía haber comentado y nosotros pues a lo mejor lo entenderíamos, ¿no? Aún así, yo le ruego que aclare la concejal los términos del acuerdo al que se llegó en el Pleno con respecto a los diferentes programas de Radio Ubrique, porque o yo no los entendí o hubo otros grupos políticos que no lo entendieron. Entonces, pues que hubiera una aclaración al respecto porque estamos todos confusos, ¿no? Con respecto a si podemos participar, si no podemos participar, si quién tiene que ir, quién no puede. Todo. Vamos, me imagino que habla de los jueves, ¿no? Solamente pueden ir los concejales. Creo que fue al acuerdo que se llegó. ¿Y se va a llevar el acuerdo a rajatabla o vamos a hacer un poco lazo o cómo va? Hombre, yo sinceramente, no, a ver, yo no puedo oír Radio Ubrique, te lo digo sinceramente. Entonces, si alguien me comenta que ha ocurrido algo, sí me entero. Si no, la verdad es que no me entero. Si ha ocurrido algo, como creo que ha ocurrido, por parte de un grupo municipal, pues está claro que hay que corregirlo, ¿no? Y creo que ellos mismos son los que tienen que ver que han hecho, que no han hecho bien en ir a ese, precisamente a ese programa, una persona que no es concejal. Así que yo, bueno, si de aquí puedo pedir que no vuelva a ocurrir, pues lo pido a ese grupo de municipal que solamente tiene que ir lo que son los concejales. Así que, por favor, pido que se cumpla, ¿no? Con respecto al tema del agua, acabas de decir que están los técnicos ocupadísimos con el tema y demás. El otro día escuchamos al alcalde decir que Aqualia era el único que se había interesado. Si todavía no ha salido la licitación, ¿cómo esperamos que haya algún otro grupo? Me gustaría que me aclarara cómo va también el tema, porque con esto también estamos un poco confusos, ¿no? ¿En qué está confundido exactamente? Pues no sé, como estoy aterrizando ahora, yo entendí el otro día que esto tenía, o sea, que era materia de pleno, la licitación y el aprobar la licitación. Y resulta que en radio pues se dice que no, que directamente Aqualia es el único que ha mostrado interés en este asunto. Entonces, no sé cómo va el tema. Simplemente es que se ha presentado a Aqualia el interés. Si Aqualia es lo mismo que lleva todos estos años, ellos sí han estado en el Ayuntamiento de Ubrique y han planteado su interés de que sí quieren entrar en el pliego. No ha habido ninguna otra empresa. Eso lo sabremos cuando se presente la licitación, cuando esté el pliego finalizado con el consenso con la mayoría absoluta que se necesita. Y una vez que el pliego esté en fase de que se presenten las empresas, pues ya sabremos las empresas que se presenten. Si tienen interés, porque así me la han transmitido Aqualia, que si tenían interés en seguir con la gestión del agua. Hombre, yo lo digo porque si nosotros los concejales nos liamos, pues los ciudadanos más todavía, ¿no? Y con respecto a la basura, pues tengo el mismo problema. No sé qué va a pasar al final, si va a ser mancomunidad, si no va a ser mancomunidad, y me gustaría que aclarara cuál es la postura del ayuntamiento finalmente. Pues la postura del ayuntamiento es muy clara. Es decir, si teníamos un problema todos los pueblos de la provincia con el tema de tratamiento y transporte, que ello suponía que el informe que se le pide al consorcio suponía que realmente a los vecinos había que subirle la tasa, aparte de lo que están pagando, 50 euros más, y los comercios, que iba a haber un incremento importante, visto que dentro del consorcio cada ayuntamiento tirará por donde crea conveniente, y realizamos una reunión con la mancomunidad, con el técnico que lleva el tema de básica, y la verdad, pues la propuesta que hace es interesante para el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Por qué? Es interesante porque, primero, los números que ya había dado básica antes del inicio de básica no eran los números que hoy presenta. En aquel momento, los números que presentaban eran que había que subirle incremento a los ciudadanos. Con el tema de básica y con los números por delante, y lo que se dio en la comisión informativa era un avance de lo que tienen que dar todavía, pero con toda esa documentación entendemos que sí es interesante por la cuestión económica, que sí es interesante porque el básica de mancomunidad haría las inversiones que en el ayuntamiento le está pidiendo, sería interesante porque todos los trabajadores seguirán trabajando, todos, sería interesante porque no se le va a subir un solo céntimo a los ubriqueños, que ya creo que eso es importante, y entiendo que el dinero que se ha estado llevando Biorreciclaje con las diferentes temas de limpieza viaria, transporte, basura y demás, entendemos que los números de básica sí son interesantes para nuestra población, son interesantes para los ciudadanos de Ubrique, y entendemos que es un tema que hay que llevar a pleno y hay que tener la mayoría absoluta para que eso pueda ser posible, pero entendemos que es lógico y es importante decir a los ciudadanos, si hacemos ese cambio y esa acción, hay toda esa garantía, porque en vez de pagarle todos los meses como se le está pagando a Biorreciclaje, y en estos 2 años y 3 meses no se le ha fallado en ningún mes, pues si hay mejora de servicio, hay mejora de infraestructura, hay mejora de personal, pues entiendo que puede ser interesante, pero es una cuestión que tienen que aprobar los demás partidos. Yo entiendo también que es interesantísimo, pero me gustaría ver los números antes de pronunciarnos al respecto, cosa que hasta ahora pues no tenemos en absoluto, porque lo único que teníamos era una especie de borrador y números echados por encima. Aún así, ¿estamos hablando de básica o estamos hablando también de tratamiento y transporte? Tratamiento y transporte también. Y me está diciendo que no se va a subir ni un duro a los ciudadanos el tema de la basura, ni siquiera por el tratamiento ni por el transporte. No. Bueno, pues le rogaría que me facilitara los números para poder comprobar eso, porque los datos que tenemos nosotros encima de la mesa son justo los contrarios, que hay una tasa nueva por el tratamiento y transporte de 45 euros y a los comercios que se incrementa desde 200 hasta no sé cuántos mil euros que por tiene eso que pagar he dicho cada antes uno de los comercios. Que se ha dado una información, se ha dado una información a la comisión que no estaba en el orden del día, y he dicho anteriormente que básica tendrá preparado la semana que viene la información para facilitarla y sentarnos con los números por delante. Hablando de no subirle los impuestos a los ciudadanos, estamos también en fechas ya límites para la aprobación de las ordenanzas fiscales. Ruego que se lo tomen en serio, porque después nos vemos el mes que viene o el próximo llorando otra vez diciendo no, es que no hemos aprobado las ordenanzas y no sabemos lo que va a pasar. Entonces, para que no pase lo mismo que con el presupuesto ya puesto, pues les ruego que se pongan con las ordenanzas y, aparte de las ordenanzas, también con el presupuesto del año que viene, para que no tengamos los problemas de que la oposición después no aprueba presupuestos o no aprueba ordenanzas.